Bueno, mediodía del sábado de Pascua, estamos con el comisario Romero, actualizando un poco la información de lo que es la búsqueda de la joven de 35 años, que queríamos que nos haga un informe, comisario. Sí, buen día para usted y para toda la audiencia. Efectivamente, el segundo día de búsqueda de la joven, en el cual están abocados los recursos humanos y materiales a los fines de dar con la joven, trabajando en el sector de Capilla del Monte, teniendo como punto cero sector de los Tres Puentes hacia el este, sin descartar ninguna hipótesis en relación a lo que es el camino Luritorco, Huertas Malas. También tenemos trabajando gente de personal especializado, también lo que es San Marcos Sierras, a los fines de tratar de ubicar a la joven. También tratando de colaborar ahí con todo lo que se puede, invitando siempre a la sociedad de tener alguna información, se lleguen por el cuartel de bomberos de Capilla del Monte. Comisario, ¿por qué se definió el punto cero, la zona de los Tres Puentes? En la zona de los Tres Puentes se han logrado algunos testimonios en el cual el día domingo, pasado el mediodía, se la ve a la joven, en el cual de ahí sí tomamos ese punto en virtud de los testimonios vertidos en el sumario. Está trabajando gente especializada del DUAR a cargo del comisario Brunori, lo que es gente de la departamental Punilla a cargo del comisario mayor Vélez. Así también tenemos canes que nos están colaborando de la policía de Córdoba. Muchos, si tienen alguna información, debe advertirla, tanto llegarse por los bomberos o llamando al 101 o al 100 de bomberos, que es donde tenemos la mesa operativa. La palabra del comisario Romero para una radio Muchas Voces. Bueno, muy amable, muchas gracias.